Este tema que estamos escuchando todos, amigas y amigos, es un tema compuesto por Aulogelio, y precisamente lo compuso en nombre, en honor a David Romo Córdoba. El día de mañana jueves ya se cumplen 6 años desde su desaparición. Esta mañana están con nosotros sus padres, la señora Alejandra Córdoba, Alexandra Córdoba, el señor Santiago Romo, los padres de David. Está su abuelito también, quien nos ha pedido, pues él no va a participar, pero en todo caso nosotros hemos querido ciertamente una vez más compartir con esta familia este dolor, esta incertidumbre, ¿no? Que yo creo que es la de todos los ecuatorianos, porque lo que menos queremos es que sigan habiendo desaparecidos, desaparecidas. Es un clamor ciudadano, ¿no? Y lo hacemos en voz alta porque creemos que es el derecho de todas las familias tener sus familias completas, tener sus hijos con sus padres. Bienvenidos siempre, Alexandra, Santiago, gracias por estar acá. Gracias por permitirnos un poco también el ser solidarios con ustedes, ¿no? Ya se cumplen 6 años y ha sido una búsqueda incansable realmente, y nos consta. Alexandra, buenos días. Buenos días y muchas gracias por ayudarme a mantener viva la memoria de mi hijo. Gracias por ayudarme a seguir visibilizando que mi hijo no está, que el Estado ecuatoriano no ha cumplido con su obligación de precautelar la seguridad y la vida de sus ciudadanos. Justamente el día de mañana, jueves del 2019, son 6 años de la desaparición de David. Son 2.188 días sin David. Son 72 meses sin saber dónde está. Justamente mañana en la Asamblea Nacional también habrá un evento donde se lanzará ya un proyecto para la búsqueda de investigación y localización de personas desaparecidas. Proyecto que nació por mi hijo, por la desaparición de David, y que junto a él están muchas otras personas de familiares desaparecidos. La asociación de ASFADEG está también en red, y la doctora asambleísta Lourdes Cuesta, que está impulsando esta causa. Pero también mañana, como homenaje a mi hijo por cumplirse 6 años de estar sin él, aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Benjamín Carrión, a las 18 horas, se realizará un evento al que lo he llamado Memoria y Derechos. Memoria porque es necesario mantener viva esa memoria de cada una de esas personas que están desaparecidas, que no están aquí, para contar su verdad, para contar qué fue lo que sucedió el día o la noche en que los desaparecieron. Y derechos, porque a lo largo de todo este proceso de desaparición, lo que se han vulnerado desde el primer día son los derechos humanos de cada una de esas personas, los derechos y garantías constitucionales de estas víctimas de la desaparición y de sus familiares. Mañana contaremos con la presencia de la doctora Marta Roldós, quien hablará de la responsabilidad del Estado frente a la vulneración de derechos, la doctora María Dolores Miño, del Observatorio de Derechos y Justicia, nos hablará de la desaparición forzada y de la múltiple violación de derechos que conlleva esta desaparición. Estará el doctor Byron Ayala, el abogado del caso de David Romo, quien nos expondrá la responsabilidad del Estado en el caso de la desaparición de David. Habrá un momento para la memoria que estará con un video a cargo de Andrés Quirola y una canción dedicada a David por Rafaela Romo, su prima, palabras de Marcelo Romo, su tío. Todo esto en homenaje a David, porque es necesario seguir manteniendo viva esa memoria y rechazando, insistiendo y exigiendo que el Estado nos dé verdad, justicia, que nos diga dónde está David, dónde está mi hijo al que lo desaparecieron aquella noche del jueves 16 de mayo del 2013, dónde está el Estado ecuatoriano que en 6 años únicamente ha permitido omisiones, falencias en la investigación, negligencias, y sobre todo no nos ha cumplido con ese derecho de verdad, de justicia, para David Romo y más de 1.500 personas desaparecidas. una persona desaparecida debe ser ya un problema para el Estado. No digamos 1.500. 1.500 que demuestran que el Estado no está haciendo, que no está haciendo su trabajo como debe ser, que está violando los derechos internacionales, las normas internacionales, que está violando también la Constitución y códigos integrales de aquí. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros familiares desaparecidos? Esa es una deuda pendiente que tiene el Estado ecuatoriano, sus instituciones, sus servidores y funcionarios públicos. Pero nosotros como padres de David hacemos un llamado también no solamente al Estado ecuatoriano en sus autoridades, en sus funcionarios, sino a la ciudadanía, porque si bien es la lucha de David, con David mostramos lo que sucede en nuestro país, en cada una de esas familias que siguen exigiendo saber dónde están sus hijos. Pedimos a la ciudadanía que sean solidarios, pero esa solidaridad de acción que nos lleve a encaminar acciones, acompañamientos a las familias de personas desaparecidas y en este caso a David. El momento en que el caso de David se solucione y conozcamos la verdad, creo que muchos otros casos se solucionarán y muchas de esas personas que cometieron irregularidades, negligencias y que saben qué pasó con cada una de esas personas desaparecidas, tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Pero al momento, nuestro único objetivo, nuestro primordial objetivo es encontrar a David en la condición que sea. Y como los milagros ocurren, yo tengo esa esperanza de que David aparecerá ahí con vida. Que así sea. Nos acompaña también Santiago Romo, padre de David. Es una lucha de todos los días. Es levantarse realmente, como dice Alexandra, con esperanza de que hoy es el día cuando sabremos que podemos ir a recogerlo o sabremos dónde está. Hoy nos encontrar con él. Claro que sí. Santiago, ¿cuál es su mensaje? ¿Qué quiere decir a la comunidad? ¿Qué quiere decir usted como padre de David al Estado? Bueno, primeramente muchas gracias por su invitación a este programa y poder participar con la ciudadanía de que la lucha continúa. Mañana son 6 años de la desaparición de nuestro hijo, de nuestro adorado David. Y esto es una muestra de que una familia tiene ese derecho de exigir y de seguir luchando día a día para exigir al Estado esa responsabilidad que tienen ellos con toda la sociedad ecuatoriana, de mantener a su familia cuidada, protegida, y que este tipo de casos no vuelvan a suceder. Eso es lo que buscamos con esta lucha, que ninguna familia más ecuatoriana tenga que sufrir por lo que ha pasado la familia Romo Córdoba. Perder al hijo primogénito, que lo desaparezcan y que nos tengan en incertidumbre 6 años sin saber qué pasó. A más de eso, el Estado cometer por sus organizaciones, por intermedio de la policía, por intermedio de la fiscalía, cometer tantas irregularidades, tratando de distraer las investigaciones, tratando de manchar el nombre de nuestro hijo, eso no lo vamos a permitir. Y por eso es esta lucha de 6 años, encabezada por su madre, que es una mujer muy emprendedora, muy tenaz, a la cual le admiramos y estamos orgullosos de que sea el frente de batalla de la recuperación de los derechos de toda la sociedad que están en nombre de nuestro hijo. Lo que representa a nuestro hijo es eso, que el Estado se merece toda la lucha de todas las familias que tienen un familiar desaparecido, que tienen una injusticia, y tenemos todo el derecho de reclamar y invocarle que nos tienen que dar la verdad y no manchar el nombre de las familias que estamos sufriendo y revictimizarnos día a día, tratando de ellos encubrir no sabemos qué. Pero nosotros no nos vamos a prestar a esto y vamos a seguir peleando, buscando a nuestro hijo, y el Estado tiene que devolvernos y darnos la realidad de qué pasó ese 16 de mayo del 2013, que el día de mañana ya se cumplen 6 años que la familia sufre el no tenerle a su hijo con la familia, y eso es lo que estamos exigiendo y también estamos haciendo conocer a la sociedad que no nos cansaremos hasta que realmente encontremos la verdad y encontremos qué pasó y dónde está nuestro hijo. Gracias, Santiago. Al cumplirse 6 años de una búsqueda incansable, sin que hasta el día de hoy conozcamos el paradero de David Romo Córdoba, con el auspicio del Observatorio de Derechos y Justicia, invitamos al evento Memoria y Derechos. Participarán el señor Andrés Quirola. Este es un video recordando a David. La señorita Nicole Galarce, Memoria contra el Olvido de los Desaparecidos. La doctora Marta Roldós, Responsabilidad del Estado frente a la Vulneración de Derechos. La doctora María Dolores Miño, Desaparición Forzada, Violación Múltiple de Derechos. Doctor Byron Ayala, Responsabilidad del Estado en el caso de David Romo Córdoba. La señorita Rafaela Romo, Una canción para David. El ingeniero Marcelo Romo, El dolor de tener un familiar desaparecido. Señoras, señores, personas que nos están escuchando, el día de mañana, 16 de mayo, a las 18 horas, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, en la avenida 6 de diciembre, se llevará a cabo este programa especial. Como siempre lo hemos dicho desde La Rayuela, no hay ninguna razón para que existan estas desapariciones. Todas las familias tienen el derecho de tener a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, madres, en fin, con ellos. Por otro lado, pues, las personas no somos agujitas finitas para desaparecernos. ¿Dónde están? ¿Por qué no se los encuentra? ¿Dónde están? Y sí, también nuestro pedido desde acá para que, un poco, si no tenemos una información clara, certera, valedera para esto, no difundamos esto que normalmente decimos las bolas, ¿no? Que ya acaba siendo también un acto morboso, ¿no? Inventando historias, capítulos por ahí que nada tienen que ver. Si tenemos algo que decir, digámoslo. Si tenemos algo certero con que podamos aportar, hagámoslo. Si no, lo otro es igualmente doloroso, ¿no? Yo solamente, bueno, antes de concluir con este momento, no sé, Bernardo, que es un joven comunicador, ahora está también acá como pasante haciendo sus prácticas, no sé si tenga algo que decir. Sí, buenos días, ¿cómo están? La verdad es que le escucho su caso y es uno de los casos más populares de aquí en el país. Y qué pena que, a ver, no quiero tampoco quitarle la importancia, pero qué pena que haya varios de estos casos aquí en el país que no se le da tanta importancia o no se le da tanta atención, porque ustedes claramente han luchado con bastante fuerza, con bastante voz, para que se pueda, para que la gente lo recuerde, para que la gente esté atenta si es que lo ve, si tiene algún tipo de información. Para todas esas familias ahí que sufren un caso parecido al suyo, ¿qué tipo de recomendaciones les podría dar en esos momentos? Lo que siempre les he dicho es que nuestros hijos valen mucho, valen más que nada, valen más que todo el dinero y el tesoro del mundo. Y por ellos, las familias, esos padres, esas madres, no deben callar, deben exigir que los devuelvan con vida como estaban ese día o esa noche en que los desaparecieron. Sin embargo, hay familias que se quedan calladas por temor, pero se valen de las luchas de otras familias porque saben ellos que cuando aparezca un desaparecido, se puede resolver un caso de ellos también, o que un desaparecido se visibilice, es visibilizar los miles de casos que tenemos en el Ecuador. Es cierto, David es el más conocido, pero gracias a David se han resuelto otros casos, se han encontrado a otras personas y sobre todo el Estado ha tomado a cargo ciertos cambios que no han sido de pronto como hubiéramos querido, pero a raíz de todo esto se creó la DINASED, se creó la Fiscalía para Desaparecidos. Tenemos las unidades, lamentablemente no está el personal profesional especializado en esas unidades, pero estoy seguro que con esta lucha seguiremos impulsando esos cambios que son necesarios, indispensables en nuestro país, y sobre todo es algo que el país tiene la obligación de hacerlo, es algo que cada una de esas autoridades tiene el deber, la obligación de impulsarlas. Son 6 años que estamos sin David, 6 años que está desaparecido. pero también son 6 años que David sigue naciendo en la mente y en el corazón de todas y cada una de las personas. Porque cada día hay una persona más que se entera que David desapareció. Cada día hay una persona más que se entera todo lo que gracias a David se ha logrado. Para mí eso es un motivo de tenerlo vivo a David, vivo, presente, como siempre debió ser. David está desaparecido físicamente, pero su espíritu, él está vivo en nuestros corazones, en nuestras mentes, y en esa espiritualidad, en ese carisma que David tenía y que lo sigue teniendo, porque muchas personas solamente con ver su fotografía y su rostro pueden entender quién es David. Nuestra solidaridad a la familia Romo Córdoba, nuestra esperanza, porque sepamos pronto dónde está David. Un abrazo siempre para ustedes y saben que este espacio está abierto. Cuentan con nosotros y valor, Alexandra. Qué pena que nos conocimos desde hace 6 años en este momento de dolor, Santiago igual, pero pues... Cuente con nosotros, en lo que podamos hacer, seguiremos al pie realmente porque no pueden haber desaparecidos. ¿Las palabras? Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente con ustedes, los medios de comunicación, es lo que logramos mantener a la comunidad siempre actualizada de los acontecimientos que están pasando en el proceso de la búsqueda de nuestro hijo. Y es por ustedes que tenemos ese lazo con la comunidad, para que ellos también estén pendientes y de lo que se está logrando poco a poco en estos 6 años de lucha que ha encabezado su madre tan dinámicamente, ¿no? Y el día de mañana justamente es un acto en conmemoración de esa lucha que es de David Romo y su familia, pero es aparte de eso una lucha de todas las personas que tienen un familiar desaparecido, los cuales estamos buscando que el Estado realmente tome conciencia con el sufrimiento de tantas familias y realmente tomen políticas acertadas para poder realmente acabar con este mal tan peligroso que se está adueñando de nuestro país. Día a día las cifras van creciendo y el Estado no toma una conciencia realmente fuerte para poder aplacar estas mafias que nos están desapareciendo a nuestros familiares. Los familiares desaparecidos no tienen condición social, puede tocar en cualquier hogar, así que la sociedad tiene que estar muy, muy consciente de eso, y la sociedad unida y haciendo fuerza por esta causa, podremos también lograr que el Estado se apersone y realmente tome decisiones efectivas para que este mal desaparezca en nuestro país. Eso es lo que queremos lograr con la lucha que ha encabezado la madre de David Romo, Alexandra Córdoba, que siempre está pendiente y de lograr encontrar a nuestro hijo, pero aparte de eso, logrando siempre objetivos para todas las personas de familiares desaparecidos, para que esto realmente se acabe en algún momento en nuestro país y logremos estar en paz en la sociedad ecuatoriana. Esta mañana con nosotros, Santiago Romo, Alexandra Córdoba, padres del joven desaparecido hace 6 años, David Romo Córdoba, que pronto podamos dar la noticia de que se lo encontró ya.